la luz de ese cielo de mi Andalucía. Es como el reflejo de un fino cuchillo. Y hasta la guitarra cante vibra sola con el sortilegio de algún fandanguillo. Su luz como risa de alegre campana es la maravilla de su resplandor. Es como una copla que al aire desgrana bajo la riada de su claro sol. Cielo andaluz, el de las cruces de mayo, el que llenó de alegre risa mi patio. Cielo andaluz de incomparable esplendor, bajo tus luceros son dos bandoleros, ojos de un rostro español. La fiebre en la sangre, el alma en los ojos, en lo alto la luna, el vino en la caña. El que no ha vivido la noche andaluza, que no diga nunca que vive en España. Que no diga nunca que oyó alguna copla, ni diga tan solo que sabe querer. Si no se ha embriagado de noche andaluza, mirando los ojos de alguna mujer. Cielo andaluz, el de las cruces de mayo, el que llenó alegre risa mi patio. Cielo andaluz de incomparable.